Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Un día muy especial, muy especial para Puebla, pero no solamente para Puebla. Y vamos a tratar de hacer una reflexión en torno a esta ceremonia y lo que simboliza el 5 de mayo para las repúblicas, para los Estados Unidos como una república y para el mundo. O sea, es una fecha que gira en torno a, pues, a la defensa de una república y que así es como se ha construido una narrativa, no solamente en México, sino en el mundo entero. Bueno, vamos a tratar de reflexionar sobre esto y asociarlo a un documento muy importante que incluso fue el primer documento de carácter filosófico que fue subido a la red. Yo recuerdo muy bien que andaba haciendo mi tesis de maestría y consultaba todo el tiempo la red para ver qué había de filosofía en México. Y un día, ¡pum!, entre tantos anuncios de pornografía, porque uno no podía evitarlos, apareció, ¡pum!, ya este documento en la red, que es muy importante, y diremos aquí por qué. Me estoy refiriendo a la oración cívica de Gabino Barreda. Entonces, se refiere el 5 de mayo a una famosa batalla en Puebla de Los Ángeles, desde donde estamos transmitiendo el programa y donde transmitimos México, el árbol de los mil frutos. Hoy, el nombre original de Puebla de Los Ángeles ya dejó de serlo. Hoy es Puebla de Zaragoza. Y esta batalla del 5 de mayo, cuya figura relevante, no la única, fue Ignacio Zaragoza. Pues en esta batalla y el resultado, que fue la derrota del ejército francés, el ejército napoleónico de Francia, está simbolizado el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio Mexicano. Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Y segundo, porque el primer intento pues se asocia con Iturbide, Agustín de Iturbide. Primer intento que fracasó porque Iturbide, proclamándose emperador, no cumplía con el requisito o con el principio básico de la legitimidad monárquica, que es el de pertenecer a una casa real, o como decimos muy popularmente, no tenía sangre azul. Y es así que la independencia firmada en 1821 sufre un tropiezo, porque este régimen, primer régimen, que se conoce como el primer imperio mexicano, fracasa. La mayoría de la población apoyaba a la monarquía. El régimen tenía que ser monárquico. Pero, si bien en lo que hoy conocemos como México había casas reales, todas ellas pertenecían a las culturas originales. O sea, los tlaxcaltecas, pues tenían a su emperador, los aztecas, los cholultecas. O sea, sí había realezas en este espacio que hoy conocemos como México. Sin embargo, la lucha era entre peninsulares, esto es españoles nacidos en la península española, y españoles nacidos en América, en la Nueva España, llamados criollos. Entonces, era una disputa por hacerse del estado que estaba emergiendo, pero que no tenía participación en esta disputa, se les excluía, pues, a los que pertenecían a las realezas aborígenes. Entonces, fracasada este primer intento del primer imperio, empieza a surgir un pequeño movimiento que no solamente era liberal, sino que también empezó a impulsar la idea de otro tipo de nación que no fuera monárquica. Y fue, pues, la idea de república. Muy poquitos participaron en esta promoción. Entonces, de 1821 a 1867, 46 años, hubo casi 60 gobernantes, o sea, más de uno por año. La disputa fue, pues, muy violenta. Había levantamientos por doquier, y más rápido caía una autoridad impuesta que el tiempo para caer. Vuelvo a repetir, en 46 años, casi 60 gobernantes. Pero empezó a evolucionar esta disputa por el proyecto de nación. Republicanos, por un lado, que eran la minoría, una pequeña minoría, contra una mayoría que consideraba legítima la monarquía como parte característica del régimen y del nuevo Estado. Los insurgentes, en sus planteamientos, hablaban de una monarquía moderada, no absoluta. Cuando se proclama la Constitución de Cádiz en 1812, pues es una clara manifestación de lo que las poblaciones españolas, tanto de Europa como de América, querían, y era una monarquía. Pero con la Constitución de Cádiz, que era una constitución liberal, muchos ya no quisieron que la monarquía fuera como la monarquía de España, que estaba obligada a regirse constitucionalmente. Muchos en la Nueva España querían una monarquía, pero absoluta. Entonces, incluso la independencia de 1821, la firma, se hace con un fuerte movimiento a favor de que se instaurara una monarquía absoluta, que no tuviera nada que ver con la Constitución de Cádiz, que se consideraba demasiado liberal. Y aquellos que rechazaron los movimientos de emancipación dirigidos por Hidalgo, por Morelos, entre otros, los mismos que los combatieron, esto es el clero y el ejército, se unieron en 1821 para apoyar a Iturbide, con el compromiso de que se debería instaurar una monarquía como la que tradicionalmente existía hasta antes de la Constitución de Cádiz, o sea, una monarquía absoluta. Fallan porque Iturbide, vuelvo a repetir, no pertenecía a ninguna casa real. Doy el salto hasta 1867, donde Maximiliano, asociado al Segundo Imperio, es fusilado. Y marca el fin de, pues, de muchas tradiciones. Entre ellos, el del Partido Conservador, el del proyecto monárquico, aunque tanto los conservadores como los monárquicos todavía existen hasta ahora, pues ahora es muy marcada su minoría. Y además la construcción de la narrativa oficial mexicana los excluye. Está excluida la monarquía y muy combatida la postura conservadora. Pero con Maximiliano se jugaron el hecho de que él sí, Maximiliano de Habsburgo, pertenecía a una casa real. Entonces, pensando que con este requisito cubierto, pues las cosas iban a ser muy sencillas, cosa que no fue así. Entonces, durante la presencia francesa en México, 5 o 6 años, se impulsó a Maximiliano y se definieron los bandos perfectamente bien. Los que estaban a favor de la República, los que estaban a favor de la monarquía, los que impulsaban el proyecto conservador, los que impulsaban el proyecto republicano, y liberales había tanto en un bando como en otro. Pues de hecho, tanto Benito Juárez como Maximiliano de Habsburgo eran liberales. Cuando Maximiliano llega, los conservadores que lo habían convocado pensaban que Maximiliano iba a echar atrás todas las leyes de reforma. Por el contrario, las impulsó. Y en esto se vio una traición de Maximiliano hacia el Partido Conservador o al grupo de conservadores, pero algo muy importante también, al Vaticano. Es por eso que al final de los días de Maximiliano, ya no pudiendo recibir la ayuda de Napoleón, José Napoleón Bonaparte, tampoco la recibe del Vaticano. O sea, lo dejan solo. Y como nos cuentan los pormenores de las últimas batallas entre republicanos y monárquicos, muchos que apoyaban a Maximiliano también lo traicionaron. Pues sabiendo que ya la causa estaba perdida, empezaron pues a dar información de cómo estaba su defensa en Querétaro. Incluso se sabe de militares que dejaron pasar al ejército republicano para que hicieran su tarea, aprendieran, entre otras cosas, a Maximiliano, y como sucedió, finalmente lo fusilaron. Entonces, 5 de mayo de 1862 y 16 de septiembre de 1867, 5 años, 4 meses, 11 días, En total, 1960 días entre ambas fechas es lo que nos permite hacer la reflexión, esta que estoy iniciando, entre la batalla, famosa batalla del 5 de mayo, y la presentación de Gabino Barreda de su famosa también oración cívica. Este discurso, entre otras cosas, es relevante porque contiene una poderosa representación de la historia de México y de las nuevas circunstancias que terminaron en convertirse actualmente, aunque muchos, digamos, no lo sepan, en varias cosas. En primer lugar, yo destacaría que la oración cívica contiene un mapa de creencias básicas que ha sido utilizado para establecer la identidad moderna, contemporánea, de los mexicanos, primero a finales del siglo XIX y ahora, pues en la Cuarta Transformación. Recuerden que Gabino Barreda está vinculado a Juárez, ambos eran positivistas, ambos impulsaron reformas importantes como la reforma educativa en 67, la fundación de la escuela preparatoria, hoy Escuela Nacional Preparatoria, que fue el fundamento para la fundación de la Universidad de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México. Pero también la oración cívica es la es la narrativa. Ahí encontramos la narrativa fundacional del Estado Nacional, gobernada por liberales positivistas. Y es en esta narrativa de Barreda, expuesta en su oración cívica, que se agrupan muchas representaciones, fechas patrias, códigos normativos constituyentes, la imagen de un jefe ejemplar, obviamente Juárez, el Inmaculado, así lo llamó Gabino Barreda, cosa que escandalizó. Primero porque se le estaba dando el carácter de héroe a un personaje todavía vivo. Y llamarlo Inmaculado era pues, compararlo con la Virgen de Guadalupe. Con la Virgen, perdón, a secas. Solamente ella era libre de pecado, la Inmaculada. Bueno, Gabino Barreda llama a Juárez jefe inmaculado. También está esta carga muy filosófica sobre la idea de progreso y el retorno a una edad de oro. Una edad de oro para el futuro. Bueno, esto y muchas cosas más las encontramos en la oración cívica de Gabino Barreda, que unido a la batalla del 5 de mayo, y eso será objeto de mi segunda intervención, nos da una imagen de la relación que tiene México con Estados Unidos. En algún momento Estados Unidos, por su guerra de secesión, no tuvo, digamos, una presencia significativa para repeler al ejército napoleónico, e incluso, dice Barreda en la oración cívica, incluso en algunos momentos el gobierno de los Estados Unidos apoyó a Napoleón, José Napoleón. El triunfo de los republicanos entonces en México, y con esto concluyo, es el triunfo del proyecto republicano en México, es el triunfo de la América republicana, es el triunfo de las repúblicas en el mundo, y por ello es que el 5 de mayo, durante muchos años, en los discursos oficiales, fue asociado al sol, que ese sol que ilumina el camino hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la igualdad. Gonzalo. Gracias, buenos días, Toño, buenos días, Roberto. Gracias a esta gran introducción que acaba de hacer y también aclaraciones que acaba de hacer Toño, nos damos cuenta de que la batalla del 5 de mayo, además de representar y de conmemorar, ¿no?, el triunfo de México sobre Francia en esta sola batalla, porque pues en realidad la guerra se perdió y que después de un tiempo se recupera en la región del centro, sobre todo de México, podemos ver que lejos de esta celebración tan, vamos a llamarla así, ¿no?, como tradicional, por lo menos en el estado de Puebla, se hace esta conmemoración con motivo de parte de una tradición, ¿no? Incluso hoy vemos a muchos de las personas, a lo mejor, que están escuchando el programa, o aquellos que lo escuchan de manera diferida, hoy están celebrando, o tal vez hoy están muchas personas reunidas en el Boulevard 5 de Mayo, haciendo el desfile, ¿no?, conmemorativo de esta batalla, que, como bien apunta Toño, es el símbolo de dos proyectos, de la confrontación de dos proyectos de nación, dos proyectos políticos, dos ideologías también, ¿no? Y que si uno comienza a rascar o a investigar, ¿no?, a interesarse más por estos acontecimientos que muchas veces desde niños se nos inculcan, ¿no?, que ni siquiera sabemos por qué, solamente lo repetimos, porque así empieza, ¿no?, como una repetición, y así se va haciendo, se va repitiendo cada año, y si uno empieza a preguntarse por qué, ya desde ahí, desde lo que en un inicio dijo Toño, ¿no?, en las libretas te ponen heroica, pues, bueno, para poner una, hacer, o empezar a hacer una, por lo menos en la primaria, cuando yo iba a la primaria, antes de iniciar una tarea, te decían pon la fecha y el nombre de Puebla, ¿no? Y entonces el nombre completo era Heroica Puebla de Zaragoza a tal fecha, ¿no? Y ponías la fecha, tal mes de tal año. Y luego cuando creces, ¿no?, ves cerca, cuando sales del territorio poblano, llegas, ¿no?, igual ves en los carteles, en los anuncios oficiales, termina Puebla, inicia tal, luego cuando regresas, bienvenidos a la heroica Puebla de Zaragoza, ¿no? Y en muchos otros anuncios también, podríamos ver Puebla de Los Ángeles, ¿no? Entonces, ya desde ahí, si uno se pregunta, si es curioso, ¿por qué Puebla de Los Ángeles y por qué Puebla de Zaragoza?, ¿no? Bueno, hace mención a esta, o tal vez una mención honorífica, a esta batalla y también al dirigente del ejército que combatió a los franceses en 1862, ese 5 de mayo, famosísimo, ¿no? Y se le pone de Zaragoza porque aunque no lo crean, o tal vez el mito que se ha generado también a partir de este evento, y se crean con los mitos con la finalidad de no solamente que se repitan, ¿no?, sino de magnificar el hecho. Y también, como Toño lo apunta muy bien, como parte de una identificación entre las personas, el pueblo, con aquello que nosotros le llamamos patria, ¿no? Entonces la patria es lo que se representa a través de esto, ¿no? Y si uno se pone a pensar acerca de esta batalla, lo que representa y lo que representó en su momento, vamos a ver esa misma confrontación a la que hacía alusión hace un momento, ¿no? La de dos proyectos diferentes, la de dos visiones del mundo, la de dos ideologías que, por un lado, estaba con bandera de libertad, y por otro lado, vemos al conservadurismo con esta intención de ordenar y organizar todo a modo y de conservar el poder mismo de las leyes, ¿no? ¿Y de qué leyes estamos hablando? Bueno, el México, una nación independiente a partir de 1821, surge como una nación, pero como una república, ¿no? Y dentro de la república mexicana se encuentran diferentes territorios, ¿no? Diferentes conflictos, diferentes, vamos a llamarlo así, ¿no? Diferentes regiones, diferentes pueblos, diferentes cosmovisiones dentro del mismo territorio. Porque la Nueva España, ¿sí? Tenía muy seccionada las partes y las regiones a raíz de las reformas borbónicas, ¿no? Se seccionó para el mejor implemento de la economía, ¿no? El primero de rescatar la producción económica y también de reconocer a cada una de esas alcaldías el poder que tenían, ¿no? Y lo que vemos aquí entonces es que hay un territorio que comparte y que sigue compartiendo las leyes de la Nueva España y los usos y costumbres que se fueron dando, ¿no? A partir de esta evolución social, esta reestructuración social también que hubo a partir de la Guerra de Independencia, y vemos muchas confrontaciones entre aquellos que estaban a favor de seguir bajo el gobierno monárquico y otros que abogaban por cambiar el rumbo, ¿no? Un rumbo que se perfilaba más a una estructura política y social a partir del liberalismo francés. Y que si uno se detiene a pensar en un momento, bueno, liberalismo francés, ¿no? ¿Por qué Francia tiene injerencia no solamente en esta parte del mundo que es México, ¿no? En el territorio, vamos a llamarlo latinoamericano, sino también alrededor del mundo? En aquel momento había un proyecto de nación, un proyecto político que se pensaba universal, de manera universal. Y por universal me refiero por lo menos a Occidente. No queremos aislar a Oriente, pero ahí había todo un sistema milenario, una estructura milenaria que no competía en ese momento con las ideas francesas y napoleónicas, ¿no? De crear un imperio que permitiera a la humanidad ilustrarse. Y no solamente ilustrarse, ¿no? Sino también era un proyecto que tendría como bandera la libertad, el orden y el progreso, eso viene después, ¿no? bueno, entonces vemos un momento histórico en el cual hay una lucha entre dos perspectivas del mundo, dos perspectivas de políticas, y que pueden parecer dentro de las mismas, unas que se encantan con el proyecto conservador y otras que se encantan con el proyecto liberal. Y dentro de México también, y así quiero creerlo, dentro de las demás naciones, hay también, ¿no? una postura crítica tanto al conservadurismo como al liberalismo. Y a esta postura crítica o a este cierto desencanto y descontento es a donde vamos a fijarnos, ¿no? Cabe mencionar también que México tuvo su independencia gracias a muchas aportaciones de diferentes culturas. O sea, México no es no está conformado por un solo, llamarlo de alguna forma, por alguna sola región, ¿no? Sino que dentro de México existen diferentes influencias y también diferentes formas de pensar y culturas, porque la masonería ayuda a formar y a conformar reestructurar a una nación que venía de una guerra y que venía buscando precisamente esta reestructuración, ¿no? Esta conformación de nación, que hasta ese momento no era México, porque como bien lo apuntó Toño, se buscaba un imperio, se buscaba ejercer el poder a lo mejor ya ni siquiera de un imperio, sino un centralismo, ¿no? En donde la capital mexicana era el centro, ¿no? De la cultura, de la política y del comercio, y que las regiones trabajaran para el centro, ¿no? Tal es el caso de Argentina, que sí funcionó durante mucho tiempo, y de muchos otros lugares de los territorios latinoamericanos, ¿no? Y lo que podríamos entender desde esta visión es que se hicieron leyes pensando en México, dentro de México, se hicieron leyes pensando precisamente a favor de este centralismo, a favor de ciertas actividades, pues vamos a llamarlas así, monárquicas e imperialistas, ante la creciente y el déficit, ¿no?, que había de una burguesía. El liberalismo lo que pretendía era que esta burguesía fuera equilibrada, ¿no?, por lo menos en Francia, que esta pequeña burguesía tuviera parte o tuviera injerencia en el gobierno, ¿no?, en las participaciones gubernamentales, que en aquel momento en Francia había como sistema monárquico, ¿no?, de la nobleza y la burguesía. Pero en México no había tal, había una visión diferente, ¿no?, una estructura diferente. No había como tal nobleza, porque España y la Nueva España, sobre todo, estuvo basada sobre todo en intereses diferentes, ¿no? No había nobles como tal, sino más bien había, el sistema se basó en un sistema de castas, en un sistema que, donde los criollos, ¿no?, el criollismo era de tal manera en que si nacías en España y vivías en México, tenías ciertos, ponerlo así, privilegios, ¿no? Y esos privilegios eran sobre todo con respecto, uno, a la educación de las personas, y dos, al fomento de la religión católica, ¿no?, que tenía que ver mucho con la educación y también con la oportunidad de poder hacer riqueza dentro del territorio que hoy llamamos México y que en aquel momento era la Nueva España. Entonces esta pequeña introducción que como bien Toño también ya nos mencionó, ¿no?, y hay que entenderlo. Muchas veces queremos entender la historia y hacemos esto como este gran preámbulo o este antecedente, con la finalidad a lo mejor de aclarar más las ideas, que muchas veces mucha gente va a decir, ay, esto es innecesario. No, pero hay que entender a lo mejor la parte en cómo surge un conflicto, ¿no?, y este conflicto armado que surgió o que se dio en 1862 tiene un antecedente, ¿no? Francia, desde que México fue independiente, Francia, Estados Unidos y España y además Inglaterra vieron la oportunidad de intervenir, ¿no?, en la forma en cómo se estructuraba la nación mexicana. Y no solamente hubo una intervención de Francia, sino que en 1836, si no me equivoco, Toño me corregirá, hubo una primera intervención con motivo de resarcir, ¿no?, a los franceses, a la comunidad francesa que estaba en México, los daños de guerra que había sucedido, ¿no?, y que se terminó pagando una cierta cantidad de dinero a los franceses, que al principio no se dio, y entonces Francia envía sus tropas a Veracruz, y es ahí a donde vemos la primera intervención de Francia. Atacan el puerto y México cede ante la presión francesa, que era un ejército que, no, lo vamos a poner así, y así era, porque así era el ejército más poderoso del mundo en aquel momento, y por lo menos del mundo occidental, porque el mundo oriental también tenía su forma incluso de hacer la guerra, y que estas innovaciones de la pólvora que inician con ellos, en determinado momento el ejército oriental también fue uno de los, el otomano fue uno de los ejércitos más poderosos, ¿no? Pero en ese momento de la historia, Francia gozaba de una experiencia militar con la expansión del Imperio Napoleónico, sumamente, una fama sumamente bien merecida, ¿no? Que tenía armamentos y que su tecnología le había permitido no solamente dominar varias regiones de Europa, sino también dentro de África, y si vamos más para Latinoamérica, y América en el sur y en el Caribe, hay colonias francesas. Entonces, vemos que Francia era una potencia mundial, no lo ha dejado de ser, y era una potencia mundial por el ejército, ¿no? Y México era un país que tenía una guerra interina a partir de estas dos visiones del mundo, a partir de estas visiones políticas que se confrontaban una a la otra, y que en México, lejos de la lucha intelectual, también había una lucha, una guerra, literalmente una guerra, ¿no? Entre dos bandos, una guerra civil, si puedo, por llamarlo así, porque de estas dos visiones era para ver quién tomaba el poder, y no había poder económico, entonces el poder bélico, era el uso de la fuerza, era lo que se imponía en ese momento entre esas dos visiones del mundo. Entonces, nos concentramos a las intervenciones que ha tenido México, la de España, ¿no? Tratando de recuperar luego de la de Francia, luego de Estados Unidos, y nos damos cuenta de que México estaba muy fracturado, y que cuando viene Benito Juárez y toma el poder, detrás de él viene un apoyo, ¿no? De ciertos sectores del país y de ciertos intereses políticos que corresponden a separar, ¿no? La política del clero, a separar el Estado de aquellos intereses que no tenían nada que ver con precisamente el ejercicio de la justicia y del derecho y de la ley. Entonces hay una reforma en tanto a la estructura, porque el clero tenía injerencia en la política y tenía mucho poder en las manos, ¿no? No solamente el clero, sino también las formas, esos privilegios de los cuales les había yo mencionado, de parte de algún sector del país, estaban todavía presentes, ¿no? Gente que venía de España y que tenía relación muy directa, ya sea con Francia o con el mismo reino español, ellos abogaban por que fueran reconocidos sus derechos ante una constitución que se estaba formando. Entonces, vemos que en Francia y en México hay un proyecto similar. Francia dice no más monarquía, y México también, ¿no? Pero dentro de México se pretendía crear un imperio con tintes monárquicos, ¿no? Entonces, y para esto habría que poner a un monarca, ¿no? A alguien que perteneciera a la nobleza, alguien que tuviera ese estatus. Y como bien lo dijo Toño, no fue posible en un primer intento, entonces se buscaba. ¿Por qué? Porque al poner a este monarca iba a reconocer los privilegios de los cuales se pretendía que esa nobleza, por llamarlo así, estuviera presente, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que efectivamente esos intereses tenían que ver mucho con una parte religiosa y otra, una parte política, podríamos entender qué es lo que se estaba luchando en 1862, ¿no? Que cuando, y también durante la guerra de reforma, ¿no? Era la búsqueda de, primero, del poder, quién lo iba a tener, quién iba a qué proyecto iba a dirigir a una nación, y la iba a conformar, la iba a configurar. Y por otro lado, ¿cuál era la principal finalidad, ¿no? De construir algo que se llama México. ¿Hacia dónde queríamos ir? Si ya era del lado de Europa, o hacia arriba, ¿no? Del lado del norte, o hacia abajo, ¿no? Uniéndonos como continente hacia el sur o hacia el norte. O estar atenidos a la relación política que tuviéramos con brincando el charco, ¿no? Del otro lado del mundo. Entonces, había ya como tal un proyecto bien fijo y definido que se dio a partir de las guerras de reforma y que quería precisamente tomar el rumbo de sí mismo, ¿no? De ser autónomo y emanciparse de toda aquella influencia, que pudiera venir de ese lado. Y lo que se da en la oración cívica cuando Gabino Barreda hace esta mención que nos da Toño y a la cual él se va a remitir, es precisamente esa búsqueda de la soberanía que en la actualidad y que hoy vemos sigue siendo parte de esta discusión política, esta discusión social, esta discusión ideológica, ¿no? Entre los conservadores actuales y un proyecto de nación que se llama Cuarta Transformación. Entonces, defender la soberanía era en aquel momento lo que se estaba en juego en esta batalla del 5 de mayo de 1862. Una soberanía que se estaba formando y que estaba iniciando y que no se dejaba efectuar, ¿no? Y si lo vemos hoy, esta soberanía de la cual decimos gozar, aún así se ve amenazada todavía con la intervención de Estados Unidos por miras del fentanilo, ¿no? Con esta búsqueda intestina de solucionar los problemas a balazos y a pedradas. Y vemos a México abogándose, ¿no? Incluso la Declaración de los Derechos Humanos y de todas estas organizaciones mundiales, estas ONGs famosas, muchas veces atentan contra la soberanía de los pueblos, ¿no? Esta autodeterminación para poder regirnos con nuestras propias leyes y bajo nuestros propios preceptos. Entonces, vemos aquí, de entrada ya, en este panorama que lo ponemos y que tenemos con la finalidad de discutir, ¿no? Esto que se llama soberanía nacional. Y con esto quisiera cerrar la primera intervención. Y no sé si vayamos antes al corte o regreso contigo, Toño. ¿Cómo ves? Pues vamos a aprovechar estos minutos, pocos minutos, pues para darle voz a nuestro amigo Roberto. Sabemos y compartimos con ustedes el hecho de que se encuentra un poco mal en cuanto a su garganta se refiere. Hemos dicho una y mil veces que las cubas hay que tomarlas sin mucho hielo. Bueno, pues no es por eso que está mal Roberto Coyomani, pero es una advertencia para aquellos que después de la ceremonia cívica vayan a celebrar, pues como se debe también, ¿no? Con un poco de espíritu etílico. Roberto, algunas palabras antes de ir al corte. Bueno, buenos días, Toño. Gonzalo. Todos los que nos escuchan en vivo y diferidamente aquí en Temiqui Radio también. Pues sí, ando un poquito mal de la garganta. Poquito, nada más dan ataques de tos. Yo creo que es por la misma temperatura. O eso es parte de las creencias populares también. Por ahí me han dicho que me tome una nieve bien fría, con eso se me quita. No ha pasado de las nieves, desafortunadamente. Yo creo que están ahorita alrededor del desfile del 5 de mayo, ¿no? Donde sí hay gente. Entonces, vamos a ver un poquito más al rato. Porque, como tú dijiste, ¿no? No hay que tomarse las frías, pero no tomé frío. O sea, hasta ahorita no he tomado nada frío y parece que entre uno más se cuida, más suceden las cosas. Y solamente para complementar un poquito sobre el tema, me llamó la atención hace un rato lo que mencionaban sobre esas diferencias, ¿no? Y sí es cierto, en la escuela nos decían, pongan heroica Puebla de Zaragoza. Y eso fue durante muchos años. Sin embargo, hubo una sola ocasión No me acuerdo si fue en la secundaria. Okay, no me acuerdo, pero llegó un presidente municipal panista, creo que se apellidaba Paredes, si no mal recuerdo. Que hasta quería hacer un como estacionamiento abajo del Zócalo, no sé, un montón de rarezas, ¿no? Que fue la única ocasión donde nos pidieron que le pusiéramos Puebla de Los Ángeles, ¿no? Pero ya tomando en contexto esto, bueno, pienso, observo, después de ver todo lo que ha dicho López Obrador, lo que ha sucedido en los últimos años y lo que ahorita han compartido, pues de dónde viene este antecedente, ¿no? Digo, les molesta hoy la oposición decirse como conservadores, pero digo, poniendo un poquito, ¿no?, de acomodación ahí de ideas entre los que están ahorita en la oposición, que era el PAN, y este presidente municipal, que era del PAN, y hubo una sugerencia, ¿no?, hacia las escuelas de que se le pusiera Puebla de Los Ángeles en lugar de Heroica Puebla de Zaragoza mientras estuvo este presidente municipal, y creo que después cuando entró Moreno Valle estuvo un rato así. Ahora entiendo por qué algunos decían, no, yo le voy a poner Heroica Puebla de Zaragoza, no Puebla de Los Ángeles. Ahora entiendo todo. Pues tiene que ver con lo que están ahora compartiendo, ¿no? ¿Cómo es que esta influencia desde hace pues, ya casi dos siglos, pues tiene pues una resonancia, ¿no?, en la actualidad, que quizás por la ignorancia pues no le tomamos nada de importancia? Sin embargo, conforme uno se va enterando de esta parte histórica, uno le va encontrando contexto, una razón y el porqué, ¿no?, de las luchas ideológicas que hay hoy, ¿no? Entonces, solamente quería aportar eso antes de que me dé el ataque de tos. Pues bien, vamos a un corte y regresamos en un momento. Reanudamos nuestra transmisión. Hay muchas cosas que se han planteado aquí muy importantes que requieren, pues, que de proyectos de investigación. O sea, se han dicho cosas, decimos cosas que hemos ido encontrando a lo largo de nuestra formación, pero que todavía están en ese estado de información general. Por ejemplo, la presencia de la filosofía positivista. Juárez era positivista. Barreda era positivista. Supongo que Maximiliano también lo era. Entonces, no solamente había una coincidencia o conjunción de una visión liberal entre Juárez y Maximiliano, sino también en su visión filosófica marcada por el positivismo. Y Gonzalo habló también de la masonería. Juárez era masón, no hay duda de ello. Y también sospecho, aunque muchos lo han afirmado, que Maximiliano también era masón. Entonces, no importando estas coincidencias, ambos fueron líderes de lo que conoce ahora como proyecto de nación, promonárquico, prorepublicano. Pues amarrar todo esto, pues se requiere de un proyecto de investigación que pues exige tiempo, esfuerzo, y que hay que hacerlo. Entonces estamos dejando esto para quien pueda tomar el asunto en sus manos y pueda hacerlo. Hay una famosa película de Cantinflas que se llama Águila o Sol. Los que tenemos ya suficiente edad entendemos a qué se refería esa película. ¿Y a qué se refiere? Pues a una moneda de 20 centavos. Una moneda que pues tenía el tamaño de los que de las monedas que ahora son de 10 pesos o incluso tal vez más grande. De un lado, del anverso, pues venía precisamente un sol en la parte superior. Y abajo del sol estaba la pirámide del sol. En el centro del sol está un gorro frigio. Pues todo esto no son más que signos de un símbolo y que está presentado en el anverso de la moneda de 20 centavos que circulaba por los años 70, 60, 70 y tal vez 50. Yo me acuerdo muy bien de esas monedas. Con ellas se jugaba a los volados, que es un juego de azar. Y todavía, aunque ya no haya esas monedas con el sol, todavía se juega a los volados solo águila. La gente no sabe por qué solo águila. Bueno, águila sí, porque todas las monedas mexicanas tienen en el reverso el signo, perdón, el símbolo nacional, que es el águila, la serpiente, el nopal, etcétera, etcétera. Pero ahora el anverso ya tiene otros signos. Pero se le sigue llamando a ese juego de azar sol o águila. Uno lanza la moneda y el que haya pedido lo que haya pedido gana o pierde, ¿no? ¿Qué encontramos en esta moneda? Y esto quiero referirlo rápidamente. Bueno, ya hablé de la película Águila o Sol, Cantinflas. Una película muy popular. En esta época del cine, en donde estaba muy claro el objetivo de construir una identidad nacional desde el cine. Ya se había intentado y había sido muy exitosa la campaña a través de los murales, de la pintura, del arte plástico, de la música con la canción ranchera, la aparición del mariachi. Hay un proyecto de Estado muy claro para construir lo que hacía falta, que era identidad nacional. Esta cosa que hiciera que automáticamente a los nacidos en el territorio mexicano se autocalificaran como tales, como mexicanos. El gentilicio mexicano, mexicana, empezó a desarrollar, a usarse a principios del siglo XX. Y esta es una idea que también está apoyada por un proyecto filosófico que es los mexicanos conocemos más o menos bien, que es el Ateneo de la Juventud, donde muy claramente se manifestaba no el rescate de una identidad, porque no la había, sino la construcción de una identidad. Bueno, todo eso que tiene que ver con un proyecto filosófico, un proyecto cultural, la canción ranchera, el mariachi, la emisión de monedas como la que les he mencionado, pues nos dan pistas de todo esto que nos puede ayudar a entender y comprender la cuarta transformación. Sol. El sol sale por el oriente. Entonces, esta universalidad de la concepción mexicana alude al oriente. Y había una palabra que ahora ya está casi en desuso, que era andar desorientado. Hoy se habla de desnorteado. El oriente se cambió por el norte. Pero todavía se sigue utilizando que orientación vocacional, oriente. De ahí viene la luz del oriente. Y así se ha reconocido en Occidente. O sea, el Occidente se construye a partir de la sabiduría del oriente, etcétera, etcétera. El gorro frigio. El gorro frigio está asociado, pues, a lo democrático, a lo liberal, a la masonería. O sea, es muy clara ahí la alusión a la presencia masónica en México. Pero los masones son muchas cosas. O sea, no hay un movimiento monolítico. Hay masones conservadores, hay masones pro monárquicos, liberales, o sea, actualmente. ¿Sí? Entonces, la masonería como el PRI o como Morena tiene como miembros a todos. Ahí todo cabe. Y se ha hablado también de el 5 de mayo. Bueno, ese es el propósito de nuestro programa. Y voy a terminar refiriéndome a lo que Gabino Barreda en su oración cívica dice del 5 de mayo. El combate que libraron los mexicanos durante la intervención francesa fue no solo salvar a su patria, sino el porvenir de toda la humanidad. Salvar a su patria y salvar con ella unas instituciones que un audaz extranjero quería destruir y que contenían en sí todo el porvenir de la humanidad. ¿Cuál era este porvenir? Es el capitalismo. Bueno, eso es una acotación que hago en este momento. Y de esta manera entonces Barreda asegura la visión heroica de la derrota de los invasores el 5 de mayo. La salvación de México fue proyectada por Barreda como el inicio de un inmejorable porvenir para toda la humanidad. Con esto quedaba asegurado el carácter cosmológico de la narrativa liberal. Carácter cosmológico. El sol tiene mucho que ver con eso. El águila del escudo nacional, pues tiene también que ver, porque el águila está asociada al sol, como la serpiente a la tierra. Ya algún día hablaremos con mayor detalle de los símbolos patrios que tienen que ver con la filosofía, porque está contenida en estos símbolos una metafísica, una ética, una política y una epistemología. Todo sistemáticamente organizado en una narrativa que hoy conocemos como la narrativa de la 4T. Liberal, laica, justicia social y democrática. En 1867, en la oración cívica, Barreda construye por lo menos esta línea argumental. Revela la fuerza de su premisa mayor al introducir la coyuntura mexicana en un contexto más amplio que es ni más ni menos el porvenir de la humanidad. El porvenir de la humanidad en la historia de México. De esta manera, Barreda persuade de la dimensión universal de la lucha mexicana por superar la etapa de crisis revolucionaria, asociada por los positivistas con el desorden, con la anarquía. Crisis revolucionaria que, por ejemplo, no se alude ya en la cuarta transformación, porque en lugar de revolución se habla de transformación, y esto tiene un significado muy importante. También hablaremos en otra ocasión de esto, de por qué solamente se habla de revolución de las conciencias. De todo lo demás se habla de tres transformaciones. Entonces, lo que era considerado por Barreda crisis revolucionaria se ha transformado en el discurso de la 4T como transformaciones, la primera, la segunda y la tercera transformación. Y esta visión que encontramos en Barreda, pues ha marcado en los hechos la invaluable actuación de la conducta de los mexicanos, de la ética, de la metafísica, de la política. Se empiezan a derivar normas morales. Todo eso que está contenido en la concepción filosófica debe concretarse en conducta, la conducta de los mexicanos, en una moral ejemplar para todo el mundo. Vuelvo con Barreda. Barreda expone que nadie les ayudó a los liberales mexicanos, a los juaristas mexicanos, dice Barreda, ni siquiera los Estados Unidos, y que estos incluso dieron ayuda a los franceses. En este conflicto entre el retroceso europeo y la civilización mexicana, magnífica manejo de las dicotomías, retroceso europeo y civilización americana, dice Barreda, en esta lucha del principio monárquico contra el principio republicano, en este último esfuerzo del fanatismo contra la emancipación, los republicanos de México se encontraban solos contra el orbe entero. La guerra civil en Estados Unidos, el que haya terminado, como terminó, como sabemos, el triunfo del norte sobre el sur, bueno, por esto los Estados Unidos se vieron obligados, en virtud de los resultados de esta guerra intestina, dice Barreda, muy diplomáticamente, aun cuando ya había dicho otra cosa, a mantenerse neutral. Pero el triunfo de los mexicanos el 5 de mayo, dice Barreda, plasmó la gloria de México y que esta haya sido todavía más esplendente. Ni un solo sable del ejército americano se ha desnudado en favor de la República. Ni un solo cañón de la Casa Blanca se ha disparado sobre el Alcázar de Chapultepec, donde estaba Maximiliano. Y sin embargo, el triunfo ha sido espléndido y completo, dice Barreda. 3 meses habían pasado apenas desde que los invasores abandonaron nuestro pueblo, y nada existía ya de ese imperio que había de extinguir la democracia en América. Ojo, que había de extinguir la democracia en América. Entonces, El triunfo republicano también fue el triunfo de la democracia. Así pues, Barrera nos invita a valorar un hecho decisivo. Estados Unidos fue un aliado que finalmente despertó. Y dice Barrera, una voz se levantó entonces en favor de México, voz poderosa y largo tiempo esperada, pero que se había tenido la dignidad de no querer mendigar, y el águila del norte finalmente despertó. Las contestaciones entre Francia y los Estados Unidos, en ese momento, dice Barrera, se cruzaban sin cesar. Las de estos, Estados Unidos, cada día más apremiantes. La de aquella, Francia, cada vez más flojas y plagadas de contradicciones e inconsecuencias. Y Barrera señala que esta participación de los Estados Unidos, aun cuando se produjo tardíamente, influyó para que se alteraran los objetivos de la empresa francesa. ¿Qué estaba en disputa? Pues el liderazgo del sistema capitalista. Francia, Estados Unidos. Lo dejo, simplemente lo menciono, porque este hecho es muy importante para lo que va a ser, pues, la historia no solo de América, de Europa, sino del mundo entero. Termino. El 5 de mayo fue el servicio que México brindó a las repúblicas. El 5 de mayo es el símbolo que México dejó al mundo. Gonzalo. Claro que sí, Toño. Muchas gracias. Vamos a ver aquí dos visiones del mundo, como yo les decía. Pero esto que acaba de decir Toño es sumamente interesante, porque si uno se pone a pensar entre estas similitudes que existen, ¿no?, en las etapas de la historia, con más detalle en esto que en esta época de la historia a la que estamos haciendo alusión hoy, que es la batalla de 1862 en Puebla, este 5 de mayo, hay detrás, ¿no?, detrás de este discurso que da Gabino Barrera, una actitud de buscar la reivindicación de lo humano, ¿no?, un humanismo. Es decir, que a partir de hoy, esta lucha que estaba haciéndose en México, a partir de ese momento, la lucha que se daba y la confrontación a la cual se estaba haciendo, era por luchar de un proyecto que atentaba en contra de lo humano mismo. Porque este carácter, ¿no?, de lo humano, vamos a ver que en México, y por lo menos en los países y en las naciones latinoamericanas, estuvo mucho tiempo en boga, ¿no?, y sobre todo en la época en donde se hace la colonización, ¿no? Muchas personas en la actualidad dicen que no hubo como tal colonización, porque fue un virreinato, más bien dicho. Sin embargo, yo considero que sí hay una colonización, o si no del lado de la estructura de gobierno, sí del pensamiento religioso, ¿no?, y bueno, de las creencias. Entonces hay una colonización, y lo que se da en ese momento es un debate entre si los naturales que existían aquí ya antes de la llegada del español y de los españoles eran seres humanos o podrían considerarse seres humanos o no. Estamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué es un ser humano? Entonces hubo una serie de conflictos, ¿no? Y ya cuando se dan la primera transformación, que ahora se le llama así, pero la primera revolución, ¿no?, de independencia de España en México, empieza a existir esa necesidad de soberanía, como lo decía, como lo apuntaba yo bien, de la soberanía de un país, de un estado y una nación, y que también tiene que ver mucho con sus integrantes. Yo decía que había una polaridad, ¿no? Había muchas, una diversidad de proyectos y de personas que estaban y que integraban esos proyectos, ¿no? Una visión distinta. Y dentro de esas visiones distintas se defendía lo mismo, ¿no? ¿Qué visión de ser humano tiene cada una de esas dos? Y por eso apuntamos a la perspectiva ideológica y filosófica, ¿no? Dentro de estos eventos, porque este discurso sobre lo humano, ¿sí?, es parte precisamente de una reflexión filosófica de las circunstancias particulares que existen y también de las circunstancias en general, tratando de dar con lo que significa el significado, y no solamente el significado, sino con el sentido más último del ser humano. Entonces, si nos ponemos a atender a esta cuestión, el hecho aquí es que Gabino Barreda, después de esto, de este acontecimiento, de estos acontecimientos, pone a México como el principal defensor y como el encargado, le da la batuta de buscar esta nueva reviración hacia lo que significa el ser humano, ¿no? El humanismo. Y Toño ya lo mencionó, ¿no? Después de, en 1910, cuando se da esta otra revolución, esta transformación, la tercera, que hoy se habla así, pero esta revolución, la Revolución Mexicana de 1910, también como antecedente tiene, gracias al grupo del Ateneo de la Juventud, esta misma perspectiva. Hablamos de un proyecto que estaba perturbado, ¿no?, y corrupto. Así lo decía este mismo grupo, y no solamente este mismo grupo, sino las nuevas influencias literarias, ideológicas y filosóficas hablaban de que en Europa tenía que haber una reforma, ¿no?, con respecto a la, no solo a la filosofía, sino a la estructura general de cómo se estaban realizando la organización y la administración pública, y también la administración de los recursos, ¿no?, y que afectaban a esto que tiene que ver con los seres humanos. Y de ahí vemos que surge la Primera Guerra Mundial, que es la primera guerra, vamos a llamarlo así, mundial, porque en realidad se da en Europa, y que tiene luego ahí una intervención de Estados Unidos y de diversos sectores, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba llegando a una debacle, ¿no? Y aquellos que habían iniciado la guerra se preguntaban en aquel momento, pues, llegó a un punto crítico en donde la humanidad se vio como un segundo término, ¿no? Entonces América era aquella, Alfonso Reyes, ¿no?, lo pone así, ¿no?, era la lámpara que iba a alumbrar el camino de la humanidad en el futuro, ¿no? Y si lo vemos ahora en esta llamada cuarta transformación, ¿sí?, esta revolución de las conciencias, lo que se está abogando es por un humanismo mexicano que lleve o que sea como igual un modelo universal, ¿no?, de lo humano. Entonces, si vemos estas similitudes, podríamos encontrar que, como bien apunté en un principio, la batalla del 5 de mayo es la representación ahora enaltecida de una batalla que se está fraguando, uno, por la soberanía de un país, México, y que la soberanía tendría que ser no solamente de México en aquel momento, ¿no?, como ya lo apuntó Toño, ¿no?, sino también atentada contra la soberanía de los otros pueblos, para ser más exactos, con el de Estados Unidos. Y que, como bien lo apunta Gabino Barreda, no pudo intervenir y no hizo ninguna intervención, incluso hasta apoyó a Francia en algún determinado momento, pero ciertos sectores de Estados Unidos, a la lucha de los franceses contra los mexicanos. Y que después, cuando gana la guerra en los confederados de Estados Unidos, se empieza a ver entonces que en realidad la lucha era no solamente entre México y Francia, ¿no?, y este conflicto de intereses, el cancelar la deuda, ¿no?, los intereses eran aún mayores los de Francia, ¿no? Como ven, estamos hablando de un imperio, Pero en realidad este imperio hubiera sido malo, bueno. Bueno, si lo ponemos desde la perspectiva de la soberanía de cada pueblo por regirse y autodeterminación de cada uno de los pueblos y de los estados, entonces sí, ¿no? Yo hablaba hace un rato de las organizaciones mundiales, ¿no? De las ONGs que tratan de velar. Cuando un organismo, un estado llega, se considera fallido, entonces las leyes de las ONGs o de estos organismos internacionales pueden hacer un auxiliar, pero no se deben de imponer ante la soberanía de cada nación, ¿no? Entonces, hoy vemos discursos como los feministas que abogan por estos derechos. ¿Por qué? Porque el Estado no puede, según este discurso, no puede garantizar los derechos, por lo menos de las mujeres en el país, ¿no? Entonces lo consideran un Estado fallido en el sentido de que no garantiza los derechos. Y se resguardan bajo estos tratados internacionales y esta cúmula de derechos internacionales, ¿no? Esta acumulación. Pero lo que vemos aquí entonces es presentar una soberanía, ¿sí? Y también lo que estamos tratando en este momento y este punto que tocó Toño sobre el humanismo, sobre la humanidad misma. Esa humanidad. Y que tiene que ver con algo que se llama la identidad, ¿no? Esa identificación entre las personas que tienen con su nación. Y hoy hablamos de una identidad, ya no de lo mexicano, sino de todavía más interna, ¿no? Interior, ¿no? De aquellas personas que no se reconocen ni como mexicanos, ni como... no saben ni lo que son, ¿no? Una desorientación, como dice Toño. Se habla de una desorientación, ¿por qué? Porque estamos viviendo un cambio de paradigma, ¿no? En donde en la actualidad... a través de todas estas políticas que buscaban abrirse al mundo, a la globalización, pues dieron como resultado precisamente esta falta de identidad entre el pueblo y su gobierno, y como resultado también entre la familia y los integrantes de la familia, ¿no? Hoy vemos efectivamente cómo hay una, vamos a ponerlo, y llamarlo, por si se puede llamar así, una desidentificación, ¿no? Entre uno mismo, ¿no? Es decir, vamos más allá todavía, no hay una identidad, es un peligro. Y entonces lo que se estaba peleando en aquel momento era la conformación precisamente de una nación en la cual se sintieran identificados todas aquellos, vamos a llamarlas personas, que integraban por lo menos ese territorio nacional y que se sentían parte del mismo, ¿no? Y que tendían a tener ciertos derechos, ya no privilegios, derechos, ¿no? Y que se buscaba entonces una conformación de una constitución que vigilara que se cumpliera ese derecho, ¿no? El primero, el de la soberanía, el otro, el de poder sentirse, porque así es, las constituciones tienen que hacer esto. Hablábamos en programas anteriores sobre cómo las leyes están hechas para garantizar la vida y la dignidad de las personas que integran un determinado nación y que se van a regir por ella. Y entonces se trataba de buscar la manera de reorganizar y de conformar una constitución en la cual podían caber todos estos intereses, todas estas, todas estas personas, ¿no? Que no tenían identificado bien si somos de España, si somos franceses y escoceses. México era diverso, incluso de los pueblos originarios, si somos y somos tlaxcaltecas, cupieran todos. Entonces, una vez que termina esta intervención francesa, inicia el proceso de reestructuración del país, ¿sí? Y llega un punto en el que también con esta visión, este proyecto político ya no da para para garantizar la identidad y garantizar los derechos de estas personas que un día se sumaron al proyecto. Y siempre hubo confrontación entre conservadores y liberales, eso sí, no lo podemos dejar de lado. Hubo siempre confrontación y eso ayudó, ¿no?, también a seguir ordenando, ¿no? Vino el porfiriato y entonces ahí es a donde surge cierto descontento porque ese proyecto ya no se acomodaba a las necesidades de la sociedad, ¿no? Incluso había provocado más conflictos. Hoy en día habemos personas o hay personas, ¿no?, que consideran que Porfirio Díaz fue un buen gobernante. Sí, desde la perspectiva capitalista fue un excelente gobernante, pero desde la perspectiva humana no, a mí me queda mucho que desear, mucho que decir. Y analizando bien todo lo que hizo y por qué se le llama dictador, efectivamente, ¿no? Si ya no hubo esta identificación entre el pueblo y su gobierno, entonces se acabó. Y hoy vemos en esta cuarta transformación precisamente que se aboga por esta soberanía y que el gobierno reconoce al pueblo y el pueblo es el que reconoce al gobierno. Y eso es lo que se busca en una democracia, que esta parte y esta estructura social sea la impulsora, la que legitime no solamente a las instituciones, sino también a sus gobernantes. Y que el pueblo sea el que manda. ¿En qué sentido manda? En el sentido en que la ley haga valer el derecho de este pueblo, ¿no? Entonces, aquí vemos entonces que este título poético que bien hizo alusión Toño es efectivamente, ¿no?, el sol es el que da la esperanza hacia y que alumbra el camino hacia un rumbo nuevo de esta, esto que llamamos ser humano, ¿no?, hacia la humanidad que se sigue construyendo día con día, y que precisamente esta cuarta transformación va a tender igual tener otra transformación, es decir, va a haber otra revolución, ya no va a ser de las conciencias, a lo mejor vamos a hablar de otro tipo de revolución o de transformación, ¿no? Y que, como bien dijo Toño, ahora vamos a tener que reflexionar acerca de si está bien llamar revolución o transformación. Pero por lo mientras, entonces, aquí lo que vemos es un cambio de paradigma y también con miras a la construcción de alguna, de una identidad y también de la conformación de lo humano mismo. Roberto, te invitamos a participar. Bueno, nada más va así como una pequeña intervención porque entonces estaba es interesante ver cómo ahorita todo lo que estamos observando, y por eso, bueno, por ejemplo, estuve viendo ayer, no sé por qué, la verdad, no sé por qué YouTube me mandó la, ¿cómo le podemos llamar?, la notificación de Latin News. Se supone que yo la tenía bloqueada hace mucho tiempo, inclusive desde antes de que, digamos, tuviera esta mala fama, ¿no? En primera porque, no me acuerdo por qué lo bloqueé, hubo por ahí un video que no me gustó, ni siquiera sabía que estaba ahí Loret de Mola, entonces, y de nueva cuenta ahora me mandó pero como 5 o 6 videos así. Entonces me tocó ver uno de Broso sin querer, pues lo dejé en automático y y estoy escuchando cómo es, qué es lo que están diciendo, ¿no?, a partir de lo sucedido, ¿no?, ahorita en esos últimos días, y cómo es que utilizan estos conceptos que ahorita están compartiendo, pero de manera muy distorsionada, ¿no? Hay un canal que se llama igual, ese es en YouTube, de Profe Rey, que hacía alusión a lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que buscan acomodar las ideas para que las demás personas les crean, ¿no? Y no con los hechos. Y hasta ahorita, por lo que he estado escuchándoles, ustedes están hablando con los hechos. Y aunque mencionan a dos autores que aportaron su descripción, tanto de manera quizás un poco poética, un poco con un estilo no necesariamente periodístico, llamémoslo así, pero sí pone en manifiesto todo lo que conllevó esta victoria, que yo he escuchado a algunos mencionan menospreciar esto del 5 de mayo, ¿no? Yo luego me pregunto, digo, ¿por qué lo menciona? Y dice, no, es que después regresaron los franceses. Y bueno, pero lo que no toman en cuenta es todo lo que ahorita ustedes han puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces, eso habla de pues nuestra gran ignorancia, me incluyo, de no leer la historia de, principalmente de México. La escuchamos un poco en las mañaneras, claro, si le ponemos atención, ¿no? Pero hay algunas cosas que quizás nos toque googlear, ¿no? Escuchamos ahorita a ti, Toño, a ti, Gonzalo, a López Obrador, a este profe R.I. Yo lo que intento hacer es googlear, ¿no? Todo lo que mencionan y es de, ah, ok. Para más o menos entender el contexto, y de ahí se va entendiendo el porqué, ¿no? Muchas de las ideas que tenemos hoy y muchas de las incongruencias. Entonces, pues yo escuché a estos cuates de Latinos, específicamente a este payaso, que él se auto identifica y dice que no es periodista, es un payaso. Yo creo que para que cuando pase todo esto y le digan que fue parte de este circo, diga que eso fue, ¿no? Para que no lo coman las redes sociales, porque tarde que temprano, pienso, va a suceder algo así. Se va a escudar en el personaje y no en el actor, que es Víctor Trujillo. Quizás no se ha dado cuenta, sí, de que es parte de una narrativa que no tiene que ver con los hechos y que quieren tratar de imponer. Y lo digo porque ahorita que mencionaron Estados Unidos, hay algo que me llamó la atención, ¿no? Que sucedió algo muy, muy parecido en la Segunda Guerra Mundial, que muchos pensamos que la democracia o el ejemplo de democracia son los Estados Unidos, que quienes combatieron o han combatido por la democracia siempre han sido ellos. Sin embargo, viendo un poco de la historia, aunque se han participado, no han sido los que han puesto el mayor número de muertos, no han sido los que... Bueno, puedo poner un sinfín de lista de lo que sí han hecho muchos otros países, que incluso han desaparecido en cuestión de su soberanía, ¿no? Pero hoy se toma la bandera de los que difunden la democracia. Y hoy vemos estoy escuchando un ejemplo más de que, aunque sí su participación se dio, pero no fue medular como lo sí fue esta batalla del 5 de mayo y de los mexicanos, ¿no? Entonces, hay mucho que ver de la historia, de por qué ahora esta diversificación, digo, saliendo un poquito de las fronteras de la hegemonía económica, que bien dicen que comienza a partir de esta batalla, ¿no? Que es el capitalismo, pues va tomando cierta lógica, ¿no? Y es cuestión de ir viendo el hilito, pero siempre hay que comenzar con el principio, valga mi redundancia, y es importante lo que están mencionando, porque si no tenemos esta información, muy posiblemente nos quedaremos con lo que nos digan, ¿no? O cuestionaremos los hechos y no solamente y no las palabras, ¿no? Porque las palabras pues son muy inmediatas y los hechos pues cuesta más trabajo, porque hay que hacer un proceso de investigación. Con eso termino. Pues ya casi llegamos al a la terminación de esta emisión de México, el árbol de los mil frutos. Creo que si volvemos a escuchar el programa, incluso aquellos que lo hemos producido, nos encontraremos con, ¿cómo decirlo?, puntas de un hilo que hay que seguirlo. Y que tal vez algunas de estas, de estos hilos, nos convoquen a, pues a diseñar un proyecto de investigación. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Y lo voy a reducir al máximo. Si alguien me dijera, oye, ¿podrías decirme cómo es fulano de tal? ¿Podrías hacerlo? Mi respuesta sería sí. ¿Cómo puedo saber quién es fulano de tal? Pues investigando dos dimensiones: sus ideas y su conducta. Y ver de qué manera hay congruencia. Pero en primer lugar, ver en sus ideas si hay o no coherencia. Después observar su conducta, porque lo que hace obviamente responde a lo que más cree en la intimidad. O sea, su conducta no puede negar lo más profundo de sus creencias, o lo más firme, o lo más fundamental de sus creencias. Así, estudiando a una persona por cómo se comporta y cómo expresa sus pensamientos, creo que puedo más o menos aproximarme a responder a la pregunta de ¿y quién es fulano de tal? ¿Qué esperar en esta contienda electoral? Pues exactamente eso. La revolución en las conciencias. Y lo que dice Roberto Coyomani, pues es lo que estamos viendo. Hay que entenderla. ¿En qué consiste esta guerra? Es una guerra simbólica. Entonces, los de derecha intentan apropiarse en el discurso, pues, del lenguaje de la izquierda. Y a su vez, los de izquierda, pues, perfeccionar su discurso haciéndose de aquellas palabras que más les reditúe qué cosa, tanto a unos como a otros. Pues a una conducta. ¿Qué conducta? Su voto. O sea, uno vota por lo que uno cree. El objetivo final es que las personas voten por una o por otra opción, y los que ofrecen las opciones, pues hacen lo que tienen que hacer para ganarse votos. ¿Y cómo? Pues luchando en ese terreno que llamamos conciencias. En este momento se está llevando a cabo una auténtica revolución de la conciencia colectiva, que terminará, por lo menos en este proceso, el día 1 de junio de 2024, la elección del próximo presidente. Entonces, quiero terminar diciendo eso. Para comprender lo que está pasando, es una verdadera revolución en la conciencia colectiva de los mexicanos. Y eso me parece que es razonable. Gonzalo. Bueno, ya para terminar mi intervención, y también porque ya tenemos pocos minutos, quisiera cerrar a lo mejor con esto que dices, ¿no? De la revolución de las conciencias. Se habla de una guerra, claro que sí. que sí hemos estado, o por lo menos durante los últimos años, se ha seguido siempre una misma línea, o se ha tratado de buscar como esa hegemonía de las ideas, ¿no? En el que todos apunten hacia lo mismo. Y en este nuevo gobierno, que ya está por finalizar, ¿no? Empieza un nuevo proyecto con afinidad al anterior, y que es lo que se espera, ¿no? O la confrontación de otro proyecto, ¿no? Todavía no sabemos, eso lo va a decidir el pueblo, eso lo va a decir la gente. Entonces, esa hegemonización a nosotros, los individuos y el pueblo, no nos permitía ni siquiera expresarnos libremente acerca de, inconscientemente, a lo mejor Coyomani nos va a decir si es así o no, pero sí era una manipulación mediática, una manipulación que incluso se vivía dentro de las mismas instituciones y de los colegios, ¿no? Y que gracias a esta apertura, ¿no? De poder no solamente quedarnos con una sola idea, sino ver el abanico de posibilidades y el abanico de información que hay en la actualidad a través de las redes sociales, a través de este mundo digital, podríamos tomar mejores decisiones. Sin embargo, esto es un trabajo de educación, es decir, de una orientación, ahora sí lo vamos a llamar así, una orientación en el lado de la educación. Y que si, como lo apunta Coyomani, ¿no? Que si nosotros todos los días recibimos esta información, ya sea en la mañanera o a través de las redes sociales, busquemos, ¿no? Que nos invita a buscar, ya no nos condiciona, ¿no? A solamente ver eso, porque antes se repetía como en la mañana, en la tarde y en la noche, eran las mismas noticias. Y se repetían tanto en redes sociales, bueno, últimamente en redes sociales, y a cada momento se repetía lo mismo, hasta que se convertía en una verdad, ¿no? La verdad histórica. Entonces, lo que vemos en la actualidad es esta fragmentación entre esta hegemonía y esto nuevo que se pretende. Y si lo ponemos desde la perspectiva analizando la historia y haciendo alusión a esta batalla, efectivamente, tendríamos que tender a ser nosotros mismos, por eso se llama de la conciencia, porque dentro de nuestro interior, desde nuestra propia percepción interna, ¿sí? Tendríamos que hacer esta reflexión sobre este tipo de eventos, ¿no? Cómo me determinan como mexicano, como poblano, como esta celebración no solamente se hace aquí, ¿no? En México, se celebra en Estados Unidos también. ¿Y por qué se celebra en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque lo que busca es efectivamente esta identidad entre la comunidad México-estadounidense y abrir esta parte cultural en donde no quede fuera, ¿no? El México-estadounidense con las costumbres de los Estados Unidos. Y entonces nos podemos poner a pensar ahora, ¿qué es lo que significa esto? Estamos viendo, ¿no? Esta celebración, ¿no? Ahora que salieron a la calle a este desfile, ¿a qué hace alusión, no? Hace alusión a México, hace alusión a que cada año tengamos en conciencia, que tengamos como la oportunidad de reflexionarnos a nosotros mismos y qué es lo que hemos hecho hasta el momento para poder tener las condiciones en las cuales estamos. Y con esto cerraría mi comentario. Roberto, antes de despedirnos, algunas palabras. Pues no muchas, porque ya nos queda bien poquito tiempo de la llamada, pero hacer conciencia para que esta revolución tome pues un buen camino después de esta preparación, porque yo le llamo preparación lo que ha sucedido en estos, o que va a terminar, como bien dices, de suceder este próximo junio del 2024. Pues bien, vamos a dar por terminada esta emisión de México, el árbol de los mil frutos, en esta nueva temporada, lunes y viernes de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces. Y otros se arrastraban como herido camaleón.